Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Este es un miércoles 7 de noviembre. Estamos avanzando en el mes de noviembre y pronto estaremos ya cantando los cantitos de Navidad. Se acerca prontamente. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente. Siempre pensando en cantar, usted está bien eso. Cantar alegría, muy, tener, muy bueno, tener alabanzas a nuestro Dios. Exactamente. Y pensando en esto de alabanza, la Biblia está llena de algunos ejemplos de victoria, porque hemos hablado que hay fuerzas que están actuando, que Satanás está preocupado por hacernos caer, pero Dios ha colocado todo su empeño, su victoria la ha colocado en nuestras manos para que seamos victoriosos. ¿Qué ha pasado con los discípulos, los apóstoles en relación a esto del problema entre Cristo y Satanás, vamos a decirlo así? Porque cuando entramos en el campo enemigo, nosotros estamos de parte del enemigo. Cuando estamos en el campo de Dios, somos hijos de Dios. Y hay una lucha que ha sido la lucha que también tuvieron los apóstoles. ¿Hay alguna lucha en relación a esto? ¿Qué nos cuenta aquí Cristo, por lo menos, en su actuar con los discípulos? Mateo 10, del 1 en adelante, dice que él llama a sus 12 discípulos, sí, y dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. O sea, volvemos a la idea de que la Biblia nos habla claramente de que existen estas potestades. Yo creo que no tenemos, están ausentes. Sí, yo creo que no tenemos necesidad de seguir haciendo énfasis en esto, porque quien cree en la Biblia va a creer lo que la Biblia dice. El que no cree en la Biblia no va a creer en esto ni en ninguna otra cosa que digamos. Así que hay varias formas de aprender, Horacio. Una es la repetición. Y por eso que de todas formas. Bueno, la repetición, en cuanto a la repetición, está bien. Pero para que nos muestre que esto fue una situación que puntualmente actuó los discípulos. Cristo dice que los manda a estos 12, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Luego nombra a todos los discípulos. La primera vez que Mateo nombra a todos los discípulos allí. Correcto, fíjate, después vuelve a repetirlo Marcos en el capítulo 6, verso 7, dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Quizá hacer un énfasis en que Dios les da algunas instrucciones muy específicas a ellos, ¿ah? Sí. Por ejemplo, en el versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis. O sea, me es importante a mí pensar en este contexto, porque lo que viene después puede entenderse mal. Por ejemplo, él dice: solamente entréis en la casa de los judíos. Eso va a estar diciendo Cristo. No. Incluso dijo, versículo 6, sino ir ante las ovejas perdidas en la casa de Israel. Estaba preocupado por empezar la obra, ¿dónde se debería empezar? Y podemos decirlo de una manera muy personal ahora: tu obra como evangelizador, como cristiano, debe empezar por tu casa, por tu familia, por tus hijos. Y luego dice 7, y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Esa era puntualmente la predicación que ellos deberían llevar. Había un reino que había desbaratado, que había manchado, que había ensuciado, que había apartado del conocimiento de Dios, pero ahora el reino nuevo ha llegado, el reino de Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado. Y comienza entonces a decirles a ellos: mire, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. La comisión que Cristo les dio a sus discípulos. Eso en relación al capítulo 10 de Mateo. Correcto. Ahora sí, mención de Marcos allí. Sí, en Lucas capítulo 10, versos 1 en adelante, dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Fíjate, los manda como embajadores, los manda a preparar el terreno. Les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id de aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. como tú dices, hay algunas cosas, hay algunas instrucciones que les da el Señor Jesús, y a nosotros nos parecería extraño, ¿eh?, que, imagínate, que no saluden a nadie, que los invite a entrar, entren, que después en el lugar donde no los recibieran ellos salgan y sacudan el polvo de sus pies. Hay varias cosas que nos resultarían extrañas al leerlas, pero todas ellas tienen un objetivo, todos tienen un porqué. Y fíjate, sí, posiblemente cuando el Señor les dijo esto, a los discípulos debe haberles parecido extraño también lo que les dijo. Pero ellos hicieron lo que el Señor les mandó. No pusieron en duda lo que el Señor les estaba diciendo y por qué se los estaba diciendo. Si el Señor se lo decía, era porque había un objetivo, porque Él sabía por qué lo hacía. Y ellos con fe obedecieron. Ahora, interesante, porque estos 70 no son otros 70, quizás, como se puede entender, son los mismos. Sí son fuera de los 12 discípulos. Pero puntualmente, este viaje que estos 70 iban a hacer era como precursores a una posterior visita de Cristo a esos lugares. O sea, ellos tenían que ir a dar, como diríamos nosotros, preparar el lugar para que Cristo después fuera y predicara. Fueron enviados a ciertos lugares específicos, escogidos, que Cristo les había dicho. O sea, ellos tenían un cometido, pero se iban a encontrar con problemas, y de hecho lo encontraron, porque ellos después van a decir, cuando vuelven, dicen: ¿sabes, Señor? Hasta los espíritus inmundos, los malignos, los diabólicos, se someten, salen, dejan libre a la gente. Dios no nos había mandado, Cristo no los había mandado solamente a eso, pero parece que esto les impresionó a ellos, el hecho de que ellos pudieran hacer similares cosas a las que Cristo estaba haciendo. Claro que sí. Fíjate, el Señor, luego de eso, el Señor les hace una aclaración. Ellos estaban, pero fascinados con que el poder que el Señor les había entregado era algo real y ellos pudieron verlo en acción. Pero el Señor le dice allí en el verso 20: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, eso es lo más importante de él. Efectivamente, porque, ¿sabe? Hay un peligro, Horacio, vamos a hacer simplemente, lo vamos a hacer de esta manera. Supongamos que tú tienes la opción de orar por una persona, y cuando oras se produce el milagro. Uno tiene que ser sincero, que siente una cosita así como, parece que hay algo en mí, algo especial en mí, porque otros han orado y no le ha pasado nada. ¿Sabe que esto es peligroso? La tendencia, es peligroso. Por eso que Cristo, incluso cuando está con ellos, le dice a ellos, cuando vuelven, incluso les va a decir: mire, ¿por qué no reposan un poco, se tranquilizan, analicen para que el informe sea con más tranquilidad, sea más exacto, más tranquilo, más sosegado? Porque ellos venían con todo el furor, la euforia, mira lo que hicimos, Señor. Correcto, lo van a hacer. Pero el texto que tú acabas de leer me parece que es sumamente importante, vamos a decirlo de esa manera, dejarlo clarísimo, porque lo que importa realmente es que nuestros nombres estén escritos, inscritos, registrados con la sangre de Cristo en el libro de la vida. El resto son cosas que tenemos que hacer quizás, pero que siguen siendo perecederas, siguen siendo, vamos a decirlo así, efímeras, porque tú puedes sanar a una persona, por tu oración puede ser sanada una persona, pero ahora, también se va a terminar. Eso me hace pensar en las palabras del Señor Jesús cuando dijo: no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No entrar en el reino de los cielos. Y dice, en aquel día le dirán: Señor, Señor, echamos demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. Y dice que después de eso, que él le diga, le dice: no conozco, le dice. Entonces, ¿de qué sirve echar fuera demonios, el milagro y todo eso, si no se entra en el reino de los cielos? El objetivo es entrar en el reino de los cielos. No es sencillamente andar echando demonios, andar sanando personas, ¿ah? Eso es algo secundario. Lo principal es tener la seguridad de que vamos a entrar en el reino de los cielos. Cuando una persona tiene su nombre escrito en el libro de la vida, cuando una persona es salvada por el Señor Jesús y esa persona hace milagros, esa persona echa fuera demonios, es totalmente diferente la situación. Y eso es lo que el Señor está haciendo énfasis en esto, cuando le dice, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Claro, mira, hay un peligro, uno lo ve a veces en la vida cotidiana. Alguien dice, sabe, esta persona está tan enferma, ¿por qué no buscan a tal pastor para que venga a orar? Y la pregunta sería, bueno, ¿y ese pastor tiene algún poder especial? ¿No es el mismo poder que otorga Dios a todos sus hijos? Y eso hace quizá la diferencia, porque cuando habla que no se regocijen, uno tiene que pensar, cuando tú leías Lucas 10:20, esta capacidad de hacer milagros en sí misma no te asegura la vida eterna. De hecho, decidor ahora, tomando nuevamente el texto que tú decías, no os conozco. Y si tú revisas, prácticamente estaban haciendo las mismas cosas que así los conocía. Claro. Porque había otro propósito, otro incentivo, otra razón de hacer las cosas. Había un estilo de vida que ellos no tenían ni idea que estaban haciendo milagros, que estaban sirviendo a Dios, que le habían llevado agua, que lo habían atendido. O sea, la gran diferencia es esa, justamente ponerse en las manos de Dios y tener ese estilo de vida, que Él, Dios, haga su voluntad en nuestras vidas, y entonces se pueden producir los milagros en la vida de las personas. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro en los cielos. ¿Qué punto importante debemos obtener de esta palabra de Jesús aquí? ¿Qué muestra su respuesta en cuanto a lo que es importante en nuestras vidas? ¿Cómo podemos asegurarnos de mantener este énfasis en la forma correcta? Piénselo. Bueno, amables oyentes, vamos a seguir mañana conversando acerca de estas victorias sobre las fuerzas del mal. Que el Señor los bendiga, nos encontramos entonces. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.